Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Che, Juancito, ¿vos viste las plantas? No, lo vi. Ponete unos lentes negros porque si no vas a zumbar. Pasame los lentes. Ahí está. ¿Qué es lo que son? Lo que encandilan las luces. ¿Viste? Che, bueno, ya sabés vos cuáles son hembras, cuáles machos. No, todavía me falta, boludo. A los 45 días más o menos se le nota el sexado. ¿No se puede fumar todavía? No, ni hablar, boludo. Fumar es un montón. ¿Y falta? ¿Cuánto me dijiste que faltaba? No, para saber si es macho o hembra. Sí. Yo le estoy poniendo, viste, humo de lombriz en esta época para saber el sexo. Eso le hace re bien, o sea, la primera etapa. Después le tenés que poner potasio. Si el macho la tenés que matar. ¿Por qué? Porque te poliniza la hembra y cagaste. El macho no se fuma así. Ah, ¿no sirve para nada? No sirve. Mirá que de loco. Y esta la estoy germinando, no es una super scan. Ah, yo preguntaba, ¿qué es esa botellita? No, es una semillita de super scan, a ver si la pongo. Está buena, boludo. Mirá que viene la oreja. Qué pesada esta flaca. Ey, loco, ¿qué hacen viendo las plantas esas? Nos tenemos que poner a laburar, dale. Este programa que estamos haciendo no lo entiende nadie, chicos. No hay conductor, la gente no pide canciones, no hay llamados, mensajes, Facebook. Mis amigas escucharon y no les gusta la música, Quieren que les mande saludos. O sea, no entienden nada del programa. No, ni a palo, Laurita Gumaga, si no me pongo a leer mensajes de la gente. Lo hace todo el mundo eso. Y con la música no rompa las pelotas tampoco. Ponemos lo que nos gusta a nosotros. No nos vendemos ni a palo, ¿no, Juancito? No, ni en pedo. Además, ¿qué quieren tus amigas? Es una cagada lo que hacen, chicos. De onda. Pero... dale, pongámonos a laburar y hagamos un programa en serio. No nos vendemos. Este programa no se vende ni a palo. Ni en pedo nos vendemos. No, Laurita, no eche las bolas, ya fue. En serio, sí. Porque no, pero, lo van a cambiar de idea. Pero tiene un par de sponsors. Ah, sí. Yo quiero ser tu amor. Hola. Bienvenidos al show de Laurita. Podés pedir canciones, mandar saludos, ser amigo en Facebook. Acá no le pagamos a la producción, no. Acá hacemos todo con Facebook. Hacete amigo de nosotros. Mándanos tu mensaje, contanos qué estás haciendo. Vamos con un temita musical, algo bien para arriba, algo para bailar. Solo y triste bajo el sol. Ahí va. Basta de depresión. Estás en el show de Laurita escuchando a la chica del bikini azul. Vamos con esos bikinis, chicas. Hace mucho que no sé nada de tu vida íntima. Contame algo, dale, animate, escribinos. Estamos en Facebook. Hola, Laurita, soy Marcos Galdo Bonzi, el que te vendió la Coupé Fuego modelo 83. ¿Cuándo me va a pagar las 3 cuotas que me dé? Ladrona, chorro. Hola, Laurita, soy Cacho del consorcio. ¿Cuándo pensás pagar los 3 meses que debes del ABL? Cuando empezamos eras para mí tan solo un pasatiempo. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos. Chaval, lo que les vengo a decir de la droga, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... ¿Por qué quiere que no se fue un borrito de este país? ¿No está todo loco o qué? ¿Como yo? O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso autocontrol. ¿Tirado cocaína? El enemigo, en el partido de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. El consumo de cannabis... ¡No tan fácil! Es legal y es permitida. Es

Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. En mi época íbamos al Chantecler o al Tibidabo. Eran distintas épocas. Hoy, Bigote psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la purreteada que no conoció el Parque Japonés porque ya no existe, el Chantecler que tampoco existe, como así el Tibidabo. Bigote psicodélico. En mi época escuchábamos el programa Glostora Tango Club. Bigote psicodélico. Subcomandante Marcos. Subcomandante Marcos. Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano. Eres un número en una estadística o en un índice de ganancia o en una nota pues en la bolsa de valor. Eres un consumidor potencial. O ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, completamente prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles. Desayunos McDonald's, para empezar bien el día o terminar bien la noche. Si sos fanático de Ricardo Arjona, sos fanático de Visa. Disfruta de una rumba al rojo vivo con Coca-Cola y Franco de Vita. La lucha contra las drogas se libra cuerpo a cuerpo. Finalmente en el liberalismo, quiéralo o no, aunque meta muchos discursos sobre sus grandes logros económicos, su resultado final será el aniquilamiento de la humanidad. Y no me refiero al aniquilamiento físico. Me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente humanos. Me refiero al aniquilamiento de todos los valores realmente humanos. Ezequiel 25:17. Y menos pensar en colectivo, que lo que valía la pena era que cada quien se preocupara de su pueblo. Que no sea necesario venderse como ser humano para sobrevivir y que no sea necesario comprar a un ser humano para poder dominar. Ese sería el término de justicia. El término de libertad, pues, que tú puedas detentar unas ideas políticas y puedas actuar conforme a ellas sin temer la persecución, la cárcel o la muerte, como ocurre en México. Hay algo que es el poder, que ahora se llama neoliberalismo, como este proceso de globalización, que si antes te provocaba que te borraba como individuo, ahora te borra como nación. Te borra como nación. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got.

no exaltan los valores con su figura. Los valores es mucho más importante que la figura. Los valores es mucho más importante que la figura. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Vamos, Bart. Recuerda lo que dijo Vince Lombardi. Si pierdes, sales de la familia. ¡Homero! ¡No! Punto de vista de los perdedores, yo creo que muchas veces los que tenían de veras algo lindo que decir a los demás, perdieron. Y que vale la pena rescatarlo, porque no se vive para ganar. Esta es la filosofía del exitismo que nos han metido desde que somos pequeños, en la cabeza y en el alma, y en el cuerpo y en todo, de que se vive para ganar, de que se vive para aplastar al prójimo, de que el mundo es una pista de carreras y que se joda el que va atrás y cada cual a lo suyo, y bueno, y eso me parece que nos ha hecho mucho daño, no se vive para ganar. Y hoy amanecí. Otro fracaso más. ¿Cuántos van? No lo sé. Más de mil. Y es así. No creo que todo ya sea igual. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para ser. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Que el éxito es una excepción, no es un continuo. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Competir todo el tiempo con el de al lado y tener que ser mejor, pisarle la cabeza si es necesario. Lo importante no es lo que ustedes pueden producir juntos, lo importante es vos, las lógicas verticales, y vos tenés que estar estimulado. Por lo tanto, te inventamos también el librito del más nefasto de los periodistas que puedan andar pululando por las radios, para que ese librito estimule tu autodesarrollo, tu desarrollo personal, individual, ¿no? Digo, el libro de Ari Paluch, por ejemplo, sin ir más lejos. Combustible espiritual. Entonces, ¡uy! ¡Combustible espiritual! ¡De Ari Paluch! ¡Me encanta! Gabriela, te vas a meter en todo el informe, ya lo estaba terminando, boludo. Pero vos, negro, ¿ya cargaste combustible espiritual? Yo no tengo ni auto, no tengo ni moto. ¿Qué iba a cargar, boludo? ¿Sabías que Woody Allen no aprobó producción cinematográfica en Nueva York? ¡Wow! Mirá, una frase para atesorar. A ver, mirá, ahorita, a ver, dale, decime así, termino de editar rápido el informe. Dale. La vida no es esperar a que la tormenta pase. Nah, es una cagada. ¡Qué bárbaro! Nah. Me encanta el Paluch. Siempre me hacen quedar como una boluda al final. Son unos machistas. Digo, el libro de Ari Paluch, por ejemplo, sin ir más lejos. Combustible espiritual. Todas esas mierdas posmodernas que lo que hacen es tratar de poner de manifiesto que vos podés ser el mejor sin pensar en lo mejor que puede ser aquello que hagas con los demás. Me parece que lo que hacen es ser funcionales a esta nueva configuración de las mentes. De vos solo podés triunfar. Que es lo que necesita a su vez, es el combustible que necesita este sistema para funcionar. No, porque sin esa convicción de pisarle la cabeza al otro, este sistema se cae a pedazos. Digamos, con una convicción de solidaridad, con una convicción de colaboración y con una convicción de participación colectiva de las decisiones, de toma de decisiones a través del diálogo y demás, este sistema no funciona. Este sistema no funciona. Este sistema no funciona. Thank you. Bigote psicodélico. Pulmones. Meditación humeada, meditación humeada, meditación humeada, meditación humeada, meditación humeada. ¡Pelotones mariquitas que destrozan maricones! ¡El corazón de este hombre! ¡Con dignidad de marica! ¡Tiren al centro marica que dio luz a obras maricas! ¡Y traten de que al hacerlo me olvide un mundo marica! ¡Acribillen mis genitales que a maricas endulzaron! ¡Y al hacerlo que me exploten como frutillas maricas! Que mi sangre reproduzca en este suelo marica flores de colores nuevos que las verán mis maricas. Marica, quien me ha aplaudido. Marica, quien me ha leído. Marica, quien ha luchado contra las sordas maricas que bárbaramente rompen la belleza de un marica. Marica, el Dante y su mundo y Calderón. Un marica que escribió que todo es sueño y un sueño exacto, marica. Marica, los enfermeros por sanar lepras maricas. Galileo, el más marica por pretender ver redondo un mundo cuadrangulado por cuadrángulos maricas. Marica, el médico a palos y marica, su escribano. Marica, penicilina que solo cura maricas. Marica, don Juan Tenorio por amar en lo prohibido y Beethoven. Gran marica que junto a Manuel de Falla se atreviera a dar sones que por serlo son maricas. Marica, madre. Marica por haberme tu parido, marica también mi padre por tener semen marica, y maricas mis ancestros por engendrarnos maricas. Y así, sumando maricas, veremos que en cada tumba de humanidades maricas solo yacen esqueletos, esqueletos de maricas, esqueletos de maricas. Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt, with the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say, gotta find me a future. Estás escuchando Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. ¿Qué dice, señora? Venden falopa en la esquina de la escuela. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico. Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. Porque tengo sueño de vos, de no poder dormir ni con Alplax, de dar vueltas carnero, a tu alrededor, de fatigarte, de transpirarte, de putearte tanto, con mi boca empastada, llena de harina, de pan de varón. Sueño de vos, de no poder dormir, de no poder hablarte porque dormís, pero no soñás. No soñás porque estás vacío, porque ya te saqué todo el dolor. Te lo chupé, me lo tragué, lo devolví, descompuesta de amor. De esta enfermedad que no me deja morir, sabiendo que estás. Y reviven mis ansias a cada segundo, con tu olor a quemado. De jabalí domado, de aliento postergado, de tanto maratón. Sueño de vos, mi propio Lexotanil. Disuelto entre mis piernas, llenando de lujuria, de guerra mi paciencia, de culpa mi inocencia, de anfetamina mi corazón. Tu cara pesa en mi memoria, una tonelada. ¿Y vos? ¿Cuánto fumás por día? Lo normal, 80, 90. 130. Tranqui, 120. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, disminuir la velocidad salva vidas. Para eso, cultivate. Fumá, cogollo. Dejá el paraguayo. Esto fue un mensaje de Fumemos por la Vida y que nadie nos rompa las pelotas. Escotado, autor de Historia General de las Drogas, un libro larguísimo de unas 1.550 páginas. Dediqué muchos años de mi vida a estudiar qué habían hecho distintas culturas en distintos tiempos con estas sustancias hoy tan problemáticas. Surprise, I'll be with you, darling, soon. La prohibición es el más grande experimento moral de todos los tiempos. La prohibición es el más grande experimento moral de todos los tiempos. Lo primero que yo descubrí cuando me puse a estudiar este tema es que las primeras comuniones de las religiones son consustancias psicoactivas, es decir, que las hostias originales son hostias psicoactivas. Solo el formalismo de algunas religiones monoteístas triunfantes, como el cristianismo y el islam, mantuvieron la ceremonia de comunión, pero quitando el vehículo. Las hostias originales son hostias psicoactivas. Entonces es que el cerebro funciona como mínimo de 4 o 5 maneras. Una es esta en la que estamos a otra. Otra es cuando está en coma. Otra es cuando estamos durmiendo. Pero es que en LSD estabas en otro estado de percepción. Porque en definitiva, la percepción es todos los estímulos que vienen del mundo exterior, que penetran a través de los sentidos y son transformados en impulsos en las neuronas cerebrales. Entonces, la mezcla de lo que viene de fuera con el estado, con el programa cerebral que tengo yo dentro, eso es lo que llamamos realidad. Pero si yo cambio mi estado cerebral, la realidad que suma de lo de fuera, lo de dentro cambia. Por tanto, hay varias realidades alternativas y con el LSD te ibas a otra. Y otra que para mí fue importantísima, interesantísima. Hubo momentos de terror y de horror, pero luego hubo momentos de visión que me han ayudado a entender el mundo, a cambiar el sentido de la existencia y que me han sido utilísimos. Esto no quiere decir que yo lo recomiende a nadie. Entonces, la mezcla de lo que viene de fuera con el estado, con el programa cerebral que tengo ahí dentro, eso es lo que llamamos. Si yo cambio mi estado cerebral, la realidad que suma lo de fuera, lo de dentro cambia. Estas sustancias, que ahora se llaman drogas, se daban dentro de un contexto religioso y para pasar a otros estados de percepción, que además ayudaban a aceptar la muerte. Porque cuando tú has visto que existen otros estados de percepción diferentes del que te produce el consumo de la tortilla de patatas, entonces entiendes mejor lo que hay después de la vida. Es muy parecido a Aladino con la lámpara. La esencia es que tú, frotando la lámpara, viene el genio y le pides un deseo. Pero suponte que con la LSD o con sus drogas equivalentes frotas la lámpara, sale el genio y entonces todo lo que le puedes decir es: uy, es que estaba aburrido, no sabía qué hacer y me he tomado una pastilla o me he tomado un microfilm. Entonces el genio hace, se te aplasta como una colilla. Pero digamos, aún eso es útil. O sea, con esas drogas, las de la familia visionaria, no se juega. Por mucho que lo intentes, no se juega. Lo que pasa es que cuanto más te revuelque el genio, normalmente más útil es para ti, y como las drogas de esa familia no son físicamente tóxicas, una de dos: o el sujeto es psicótico ya de nacimiento, en cuyo caso le va a salir fuerte, o si no, la droga le va a decir: ojo, no seas memo, profundiza. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders?